negarlo, diciendo que fue cobardía. ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida, si por amarte casi nunca dormía? Ahora muero lentamente. Sin ti, mamasa. Escuchaste, mono.